Cuántas lágrimas rodaron, ya no pude llorar más. Cuando tus labios dijeron, ya te voy a abandonar. Cuando no estés a mi lado, mi amor muy triste se hará. Porque llevo el alma herida de mortal necesidad. Goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré. ¿Qué te importa dejar rota esta vida que se va? Cuántas lágrimas rodaron, ya no pude llorar más. Solo cuatro me han quedado, te las llevas y te vas. Si acaso escuchas mi canción, en ella sabrás que estoy sufriendo por tu amor. Goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré. ¿Qué te importa dejar rota esta vida que se va? ¿Cuántas lágrimas rodaron? Ya no pude llorar más. Solo cuatro me han quedado, te las llevas y te vas. Y te vas, y te vas.